Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante 2 horas van a escuchar el rock en su máxima expresión, de la mano de quienes habla el señor Juanjo y Sergio en los controles. Otro sábado más de estos que a tanto le gusta a la gente no escuchar. Exactamente, muy bien, me ha robado las palabras de la mente. Y eso que hablamos poco y nada en el viaje cuando veníamos. Bien, tienes razón. Es difícil de comprobar cuando uno dice lo que tanto quiere escuchar. Zafando la otra sección del 38, porque es la que más colabora. Yo creo que la gente más o menos calcula cuándo es la sección del 38 y ahí prende la radio. Sí, sí. Puede ser, el minuto a minuto nos han comentado que es el momento más escuchado del programa, así que no vamos a desmerecer eso, ¿no? ¿Cómo anda, señor? Bien, un poco a las apuradas. Hoy tuve que hacer algo, ¿no? Tuve que hacer un favor, instalar unas luces. Y fíjese las cosas como son, ¿no? El año pasado tenía que comprar un balasto. Sí. Voy a Easy. Uy, perdón. No estaba chiste. Se lo van a facturar a usted. No, perdón. Voy a ahí, sí. A Fácil. Y bueno, dame un balasto. Mira, lo único que tengo es electrónico. Ah, ok. ¿Cuánto está? Bueno, lo compré. La cuestión es que estaba muy atrás en el tiempo. La última vez que había visto algo así relacionado a luces fue en la escuela. Y no había balasto electrónico, no por lo menos así tan fácil de comprar. Y después me di cuenta que no se podía, no hacía falta arrancador, nada. Y bueno, los compré al pedo. Bueno, eso fue el año pasado. Este año, hoy, voy y digo, bueno, quiero tubo, zócalo. Claro, directamente. Y dice, no, pero te conviene comprar el tubo LED. Por todo el quilombo que tenés que comprar. ¡Ay, tubos LED! Le digo, sí. Bueno, dame. Y la verdad que me encuentro muy totalmente fuera de se de van ambiente. Actualizando los ponchazos, como dirían antes, ¿no? Estoy se fuera van... de ambiente y no tengo idea de nada. Entonces voy y me encuentro con que el LED ya no es tan caro. Sí, no. Y hay muchos productos LED. Mejor de instalar. En teoría tiene más vida útil. Y bueno. En fin, la cuestión es que cada vez que voy a comprar algo, que cada vez que hago una tarea de hogar, que es cada muerte de obispo, básicamente, sí. Me encuentro con nuevas cosas. Se va desasnando en el camino. Y quiero decirle que aún así, a mí también en muchas cosas me pasan, pero estoy un poco más, en ese sentido estoy un poco más actualizado, sí, porque... Sí. Usted hace changa. Claro, exactamente. Así que cualquier cosa que necesiten, el número de este programa también sirve para ofrecer alguna changa. Exactamente. La última hemos de necesitar. La última changa no me acuerdo, pero dijo. El trabajo es tan invasivo que lamentablemente ahí ha disminuido las changas que solíamos hacer. Así que... Pero de vez en cuando alguna hay que suma siempre para el colegio de las chicas. Dijo, y la inscripción del año que viene, que es un asesinato. Sí, sí. Lamentablemente los precios siguen subiendo más que nuestro sueldo, ¿no? No da las cuentas. No, sabe que no. Es increíble. Pero bueno, evidentemente algo nos están ocultando. O no sé, las ganancias son cada vez más extraordinarias. Me parece raro. Y nosotros ganamos menos. El IE. Creo que salió 0,2%, ¿puede ser? La inflación, no sé. No la inflación, 0,2% del mes pasado. Y yo creo que me están volviendo a tomar el pelo como lo hacían antes. Y nadie está cuestionando las cifras. Ahora es como que no se cuestiona. No, sabe que no. Pero. Me está empezando a doler la cabeza porque estoy dando cuenta de que nos están empezando a tomar el pelo de nuevo. Sí, la forma, pero ya desde que empezó esta nueva gestión tenemos titulares del tipo el ventilador, el aliado cuando no anda el aire acondicionado o no se quiere gastar tanta electricidad, bueno. Vamos a volver a contratar una persona que te haga viento, como en las épocas de antaño. Claro. Los argentinos prefieren vivir en espacios más reducidos. Claro. O sea, ¿qué? Qué tomada de pelo. ¿De dónde salió eso? Enorme, enorme. La verdad que... Bueno, pero... Como dijimos, hay que respetar ciertas cosas que ha votado el pueblo. Y bueno, lo seguiremos haciendo. Pero no dejaremos de poner el dedo en la llaga en cuanto sea necesario. Volver a ese programa que... me acuerdo en el noticiero del 13, el del mediodía, que mostraba opciones de viajes gasoleros para hacer escapadas cerca de la ciudad. ¿Usted lo veía mucho? Me acuerdo de ese que llamaba, no sé, escapada gasolera o algo así. ¿Era su programa de cabecera ese o no? No, era una sección del noticiero. Entonces decía, bueno, ir a Lobos cuesta tantos kilómetros, precio de referencia... Como diciendo, le ofrecemos la solución. Claro. Y en realidad la solución es que nos paguen más. Sí. Es aumentar el poder adquisitivo y que podamos elegir a dónde queremos ir. Cuando se nos viene tan encima la flexibilización laboral, estamos hablando casi prácticamente de una utopía, la cuestión de que nos estén pagando más, ¿no? Bueno, otro titular que me asusta es ese tipo de titulares del tipo, a ver... según estudios, la gente puede trabajar hasta los 70 años. Sí, no es inocente. Ese me dolió en el alma porque yo sé que no es inocente. No seamos boludos. Nos están queriendo hacer trabajar están queriendo pasar la jubilación a los 70 años. Y después hablar de, no sé, de la solidaridad y de que, bueno, pero pagarle a los jubilados lo que les corresponde tiene un costo y en realidad. Nos están engrampando, ¿no? Sí, no, a todos, los trabajadores. En vez de sacar la plata de los que más tienen, claro, de las grandes empresas, le sacan a los que aportan para darle a los jubilados y no tocar las grandes rentas. Claro, y no solamente eso, con eso conllevamos también a que haya menos trabajo. ¿Por qué? Porque al jubilarse más tarde hay menos posibilidad de inserción laboral para los jóvenes. Otro dolor más de cabeza para nuestro país y para nosotros, ¿no? Ahora lo que no me cierra es, bueno, el ABC básico de la economía podemos decir, a ver, hay más trabajo, la gente que trabaja y tiene un sueldo más o menos estable y digno, consume. Si consume, se vende más. Si se vende más, hay más comercio, hay más venta. Y eso hace crecer la economía. Ahora, si vos haces el proceso inverso, la gente... no solamente los que se quedan sin trabajo, sino los que empiezan a ver que el poder adquisitivo les disminuye, sacan el cable, o los mandan a una escuela pública, o empiezan a consumir menos, ¿no? Ya no salen tanto, se quedan en la casa, no viajan, menos turismo, es menos plata que se gasta en... Porque el obrero gasta, es el que no se guarda la plata. No hace especulación con la plata, la gasta. Porque no se puede especular con el poco remanente que nos queda de una quincena o de una mensualidad. Exactamente. Y si es el que mueve la economía consumiendo y un día se queda sin trabajo o tiene que cuidar la plata porque no llega a pagar la luz, bueno, eso tiene consecuencias cada vez más graves. Más despedidos, más gente sin plata. ¿Sabe lo que pasa también? Que el crecimiento, no hay crecimiento de un país sin inflación. No hay crecimiento de un país sin inflación. ¿Por qué? Porque el crecimiento del país conlleva a todo lo que usted dijo. Entonces el empresario debe invertir en maquinaria, debe invertir en personal. El personal debe ser mejor remunerado. Al ser mejor remunerado, el empresario no se quiere quedar con menor ganancia, sino que va a aumentar su valor y por eso conlleva la inflación. Por eso en una época del 2003 hasta aquí con mayor crecimiento del país, también contrajo mayor inflación. Son cosas que uno ha aprendido con el tiempo. Y grandes ganancias también, grandes ganancias que después no se ven reflejadas en momentos así, porque quieren más. Así no es que quieren menos, quieren más. No, siempre quieren más. Bueno, Sergio, Yo tuve un día... ¿Este no era el 38? No, todavía falta. Yo tuve un día hermoso, hoy he pasado con mi familia, con mis niñas, he ido a ver cómo han jugado todo el día en Merlo, he tragado una cantidad de tierra importante, sabiendo que soy un negro, pero fino, y tengo alergia a la tierra, van a encontrar con que estoy bastante congestionado, seguramente, en mi voz, y también van a encontrar de que pueda llegar a estar tosiendo o estornudando cada 30 segundos. Esperemos que esto no pase, por lo menos pasó en mi casa, pero esto que no pase aquí. Bueno, Sergio, ¿con qué hemos comenzado el programa? Hemos comenzado con Yngwie Malmsteen y Rising Force. ¡Qué comienzo, por Dios! Arrancamos con todo, sí, sí. Exactamente, bien arriba para nuestros oyentes, caracterizados los que no puedan comunicarse con nosotros, y después pasaremos a dar los nombres, sí. Excelente. Bueno, arrancamos. ¿Vamos así con la música? Excelente. Así nos ponemos en tono. Vamos con todo. Decididos a expandir el virus por todo el mundo, la ciudad dormida también puede ser escuchada por la web. www.fmplay1019.es.tv. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. We'll be right back. 11 58 81 0669, 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, y una página web la cual no transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. ¿Qué hemos pasado, Sergio? Hemos pasado Quiet Riot y Breathless. Es un tema al cual le vamos, se lo había prometido al señor Julio Maiden y se lo cumplí. Le dije, algún día voy a comenzar el programa nuestro con tal, con tu tema de Quiet Riot. Y bueno, lo prometí en algún momento y lo cumplí. Muy bien. Luego, el cover del programa de hoy fue en manos de Rob Zombie con Blitzkrieg Pop de Los Ramones. Exactamente. Una versión muy diferente, ¿no? Muy a la, eso a la Rob Zombie. Eso es lo que me gustó, que es una versión muy, muy diferente. Bien, y luego ha sonado Bonergis con El Tiempo Final. Otra de las tantas bandas cristianas. Heavy metal cristiano. Sí, sí. Que nos está despertando en la ciudad, podríamos decir. Así que se viene El Tiempo Final. Exactamente, exactamente. Gran tema. Que lo veníamos postergando, lo veníamos pateando, ¿no? Prácticamente. Y hasta buen nombre para un programa, Tiempo Final. Sí, pero está. Y para un programa de juegos, ¿no? Sí, de la televisión. ¿Existe? Sí, ya está. Ah, entonces estoy hurgando los recuerdos, entonces. Sí, me quiera robar sobre adulto. Bueno, pero un programa de radio también. Fíjale, ¿puedo leer los cristiano mensajes que nos han llegado, Sergio? Avance. Buenas noches, muchachos. Loco, empieza su programa y se va la señal, dice. Pero igual los puedo escuchar. Pasen algo bien sinfónico de Angra, dice Luis de Merlo. Muchas gracias, Luis, por estar del otro lado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Dice, ¿hay algún tema sobre Bahamas? Dice, ciudad, pasen Iron Maiden, Fantasma de la Ópera o Dio We Rock, dice Gustavo de la Fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo de la Fe. De Bahamas no, pero de Panamá puede ser. Ya lo hemos pasado. Ya lo habíamos pedido también. Sí, bueno. Muchísimas gracias por estar del otro lado, a uno de nuestros oyentes caracterizados. Hola, buenas noches. Estoy escuchando, un gusto enorme. Me hacen grata compañía radial. Saludos y bendiciones, dice. Bueno, sí, muchísimas gracias. Ha tocado rock cristiano, señores. Nos ha mandado bendiciones. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Qué agitado que estuvimos esta tarde y ya estamos prácticamente usurpando en su tiempo, así que lo voy a dejar porque hay un CD. Hay un CD que está cumpliendo 40 años. 40 años, sí, sí. 40 años es mucho, ¿no? Tenemos mucha historia para contar. Yo no tengo estos 40 años. Sí, sí, no había nacido usted. No había nacido usted. Ajá. Y bueno, ¿quién cumple 40 años? El disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap. El disco de AC/DC, el tercer álbum de estudio de la banda. Es el segundo en salir a nivel internacional. En Australia salió el 20 de septiembre del 76. Por eso le festejamos los 40 años. El martes cumplió 40 años. En Europa salió el 12 de diciembre. Y en Estados Unidos recién se editó en 1981, bastante tiempo después. Vamos a acordarnos que ya lo pasamos, porque por ahí no vayamos a ponerlo nuevamente más adelante. Claro, anótelo. La banda, formando con Bon Scott en voz, por supuesto, estaba todavía al frente de la banda, ya le quedaban un par de años más todavía. Angus Young y Malcolm Young, estos tres. Que compusieron todos los temas del disco. Y luego la formación sigue con Mark Evans en el bajo y coros, y el loco de Phil Root en batería. Bien, 40 años de un disco que el título, que vendría a ser algo así como Actos sucios se hacen muy baratos, está inspirado en un dibujito animado que miraba Angus cuando era niño, que se llama Vinny and Cecil. Y el villano de la caricatura se llama Dishonest John, que tenía una tarjeta de negocios que tenía esa inscripción. Era el villano del dibujito. Y bueno, en homenaje a esos dibujos, el tema se llama así, el disco también, y vamos a escucharlo porque es ineludible este tema, que suena mucho a bar. Bar, noche, humo, cerveza, y ya viene entrada la madrugada, ¿no? Ciudad dormida. El rock que despierta. Feel the night I hear the wolf howl, honey, sniffing around your door. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. 11 58 81 0669. 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar mensaje o WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial donde también se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. ¿Qué hemos pasado, Sergio? ¿Qué hemos pasado? Ha sonado AC/DC con Dirty Deeds Done Dirt Cheap, hablando de los 40 años que se cumplieron el martes de este importante disco de la banda junto a Bon Scott y compañía. Luego ha sonado Whitesnake con Still of the Night. ¿Por qué? Porque David Coverdale, el loquillo que tuvo un paso por Deep Purple y luego se consagró con Whitesnake, cumplió 65 años el jueves 22 de septiembre. Exactamente, jueves 22 ha cumplido nada más y nada menos que 65 añitos, ¿puede ser? Un pibe. Y luego de la tanda sonó Disturbed con Indestructible. Para notar la diferencia que hay en nuestra sección y notar la maldad, ¿no?, que tiene usted tras de todo esto, me ha puesto algo bien alto como para que la vara sea... Tenga que bajar de un gomerazo. Exactamente. creo que esto lo ha hecho, pero muy, muy a propósito. Voy a ver cómo lo hago. Cómo lo hago, porque veo que hay cierta maldad, cierta malicia tras todo esto. Hablando de todo eso, quería comentarle lo mal que maneja la gente, aparte de mí, ¿no? Mal. Y la malicia que hay a veces, y se me revolvió el celular. Otra vez. Como tantas otras veces. Como tantas otras. ¿Cuántas veces habré tirado yo al celular? No tengo la menor idea. Bueno, hablando de Indestructible. Sí. Bueno. Espere que lo voy a levantar. Sí, vaya. Radio Verdad, es así. Se vuela más que Chilaver cuando atajaba en Vélez, más o menos. Esta es una cosa increíble. Si alguien quiere tener un celular indestructible, puedo recomendarle el Nokia 3000. No, ya no se hace más, el 311. Ya este celular no se hace más, hace años, pero bueno. Compre el usado. Sí, porque es impresionante lo bien que anda después de una cantidad de caídas importante, ¿no? Por supuesto. Apto para gente como usted, o como yo también, porque yo también lo tiro. Yo de comprar un celular, yo necesitaba renovar, porque yo lo he dicho ya varias veces. Me ha llamado se ha comunicado la gente de WhatsApp para avisarme que a partir de diciembre mi celular no va a tener más WhatsApp. Y usted se queda en el pasado. Exactamente, vuelvo a ser el vikingo de siempre. ¿Y qué hice? Compré otro celular mucho más moderno. Le hizo caso a WhatsApp. Exactamente. Lamentablemente tuve que hacerlo para que vean lo que quiero hacer, cómo me encanta hacer este programa y lo que quiero. Lo compré. Pero era muy, muy, muy moderno. No sé si alguno conoce el Samsung A3, creo que, no sé. Para mí es muy moderno. Quizás es muy viejo, pero para mí es muy moderno. Y yo desconozco, la verdad que sé de celulares cuando tengo que comprar uno y eso pasa cada mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál es este? Y igual creo que están por el A6 o A7 o algo así. Vamos por el A3, bueno. Y se lo tuve que dar a mi hija. Se lo di a Blanca. Porque, y le pedí a ella el celular que tenía ella y se lo cambió. Era demasiado moderno para mí, la verdad que no. Es algo que no. El celular es algo que no me atrae. Tengo que decirle 20.000 veces y lo voy a volver a decir porque la gente. ¿Usted no quiere jugar al Pokémon Go? ¿No le interesa? No. No es mi intención tampoco, no. Creo que hay mejores cosas en la vida que jugar al Pokémon Go. O, es más, le digo, a los videojuegos de celular. Así que imagínese, ¿eh? Quiero gastar mi tiempo en otras cosas. Más. Que me sirvan un poco más. ¿Cómo hacer este programa de radio? La terapia de cada sábado a la noche. Y Tenemos un momento especial, ¿no? Y sí, ¿y qué momento? Sí. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suma de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Ahora sí, tengo que bajar un poco. Hoy tuve un día muy agitado y lo mejor es esta sección, este momento. Este lugar donde bajamos mucho los decibeles. Y antes de eso voy a leer un mensaje de Shirley Andrea Rosadilla. Y sí, están durmiendo, dice, en nuestro muro lo ha escrito. Y sí, están durmiendo. Jeje, después así. Misterio. Bueno, Sergio, llegamos al momento, al lugar en el cual dejamos de ser esa persona a la cual todos señalan, ¿no? Por su vestimenta ortodoxa, al caminar una tarde de verano de 38 o 40 grados, a la sombra, podríamos decir, con ese pantalón de jean negro, esos bolseos y esa remera de negra de Manowar, con Balchuín, que Dios sabe dónde debe estar esa remera, o aquella de Pantera que tenía también, que Dios, solo Dios sabe dónde debe estar esa remera también. Las mujeres saben dónde están. No sé. Si no fue su madre, sí, será su mujer. Nuestra madre, vaya a saber lo que habrá hecho. O aquella remera de Guns N' Roses única que tenía en aquel momento, en aquella época. Estamos hablando de cuando tenía solamente 13, 14 años. No quiero, espera. Esa la usé hasta darle cristiana sepultura hace un par de años, cuando ya no me entraba casi, por la diferencia de peso. Y también la cantidad de balazos que tenía en la espalda era importante, y no daba mucho para salir con una remera, con una. Podemos tirarle como número suave unos 20 balazos en la espalda. Y en la era casi inédita porque tenía en su era una camiseta, una remera importada que había comprado en la costa, yo con una de las primeras veces que fuimos a la costa, y tenía los Guns N' Roses, los integrantes, con tipo calavera y un humo que los envolvía, seguramente de algo tóxico que estaban consumiendo en su momento. Yo un mensaje y dice: me sigue dando miedo esta sección. Bye, Diego Pérez, nuestro productor estrella, le da miedo a nuestra sección. Ya no sé qué decir. Y yo creo que hoy salimos nuevamente del libreto y me puede caer un montón de cosas encima, pero bueno. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas. Yo quiero decirle que podía haber sido más fuerte. Sí. El tema que yo había elegido. Siempre puede ser peor. Voy a pasarle a blanquear una situación antes de empezar a ondear sobre el tema. Anoche, en una charla de amigos, antes de un embotellamiento que tuve anoche, Otro más de tanto. Otro más de tanto. Qué vergüenza. Justo salimos al mediodía de fábrica. Me invitaron, yo no quería, me invitaron a un asado. Lo extorsionaron. Exactamente. Y tipo 11, 10 y media, 11 de la noche, cuando ya me disponía a volver a casa, estábamos hablando sobre unas cosas que de la vida y hice lagrimear con unas cosas que conté que me habían pasado, hice lagrimear a un par de personas y lo iba a traer aquí. Así que imagínense, con todo ese cargo de sentimientos de aquella noche, más la cantidad de gaseosas tomadas, podía haberlo traído, y un tema muy fuerte, pero dejé estacionar un poco para no tener una carga emotiva para el momento del relato, así que lo voy a dejar para más adelante. Bueno, en esta sección donde dijimos que bajamos los decibeles, nos olvidamos de aquel metalero ortodoxo al cual nos invadió nuestra infancia. Y ¿puedo bajar la luz un poco, por favor? Quiero entrar en clima. Ahí está, perfecto. Y bueno, llegamos a ese tema al cual por algún momento de la vida lo hemos escuchado, lo hemos apropiado, porque nos ha tocado la fibra más íntima, nos ha tocado, no diría el corazón, pero por ahí llegó un momento, nos llegó a nosotros en un momento en el cual, ese momento en el cual por ahí estábamos un poco sensibles, y entonces uno lo hace propio, por su letra, por sus distintas cosas. Hoy he traído un tema al cual no tiene nada que ver con el género al cual nos trae a este programa. Este tema tiene que ver con algunas idiosincrasias, algunas cosas de la vida, ¿no? Como a veces uno se queja del vivir en la ciudad, del vivir, la forma de manejarse, la forma de, ¿cómo le podría explicar? De alguna vez hablando con alguien me dijo, no aguanto más esta ciudad, el poder, no poder caminar por las calles, por la inseguridad, el no poder caminar, por no poder viajar en transporte público, por no poder formar una vida junto a mis hijos con una tranquilidad, con una razón de ser que uno quiere tener, a veces que uno se maneja. Uno a veces tiene esos promedios, lo cual la civilización a uno lo llevan a esta vorágine, ¿no? La de hoy, la de haber estado a 1000%, a usted, como dijo, de tener que hacer unas cosas, hacer otras, ir y venir. Todo eso lo lleva a uno a no poder tener una cierta tranquilidad, la cual uno necesita para manejarse en la vida, porque la tranquilidad, aunque no lo crean, es salud, mucha salud. Ayer también en una charla hablamos de cuánto a veces nosotros, sin darnos cuenta de porque hay, somos un poco más jóvenes, lo importante de llegar a una edad y jubilarse, de llegar a un momento y decir, no quiero estar más acá, no quiero. Quiero irme a un lugar tranquilo, quiero irme a un lugar lejos de acá, lejos de esta ciudad que ya explota. Bueno, este tema tiene que ver con eso y con otras cosas. ¿Qué pasa? El tener que salir a pescar para poder sobrevivir, el ser el único sustento por ahí de la familia, el rezarle a Dios

Séptima temporada. ser guerreros, eran máscaras pintadas defendiendo a su pueblo. Solo por ser indios, solo por ser indios, solo por ser indios. Presos de la ambición asesina, inocencia y coraje. ...11-58-81-06-69... si nos pueden enviar un mensaje o un WhatsApp. En esa vía también tenemos un Facebook oficial, se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida, y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Para el Alcanzame el 38 sonó Jorge van der Mole con Oración del Remanso. Hasta que, por esas cosas que pasan, fue quiero creer que no fue censurado, por favor. No, para nada, para nada. ¿Sabe por qué? Porque... Aparte me gusta la canción, pero... Sí, porque me llegó un mensaje. La tecnología es así. Y yo creo que usted lo había visto. Y se lo voy a leer para que vea lindo. Lo estaba por insultar, pero zafó por el excelentísimo tema del señor Matos, del productor. O sea que al momento que llegó el mensaje y vio que estaba por insultarnos, usted agarró y lo cortó. No tiene nada que ver con no, eso. No, creo que no, creo que no. ¿No? A menos que me haya influenciado psíquicamente, como lo suele hacer el señor. Sí, suena de un solo lado, no sé por qué. No se preocupe, estoy sonando de un solo lado. Sí, porque vi un mensaje que me dice Sergio, a Sergio no se lo escucha nada. Desconozco las razones, pero acá está sonando de un solo lado, no voy a tocar nada. Desconozco. ¿Cómo? Diga, ve, hable. Estoy sonando de un solo lado. Exactamente, sí. Sí, no sé por qué. Ahora me di cuenta. Es así, está sonando así. No lo voy a tocar. Che, lo lamento el... para aquellos que no me escuchan. No, llegó un mensaje y dice, muchachos, leen el chat del cosa. No, hay que actualizarlo a cada rato, lo voy a actualizar. Me están pidiendo que leamos el chat de la radio. Hay que actualizarlo porque se cuelga, pero voy a tratarlo así. Hola Juanjo, hola Sergio, buenas noches. Un poco de justicia poética, el tema no terminó, dice jaja. Y el postre, un temazo de Angra. Qué banda fea Bonarch, dice. Jajaja. Ja, ja. La gente Antipollerudo. Okay. El mensaje fue de Antipollerudo. No sé a quién será Antipollerudo, pero nos mandó el mensaje ese que dice. Muchas gracias, Antipollerudo, por colaborar con este programa. Y bueno, y a Luis también, de Merlo, por decir que a Sergio, que a usted no se lo escucha nada. Pero le podemos decir que hemos pasado un tema de Angra que nos había pedido. Hemos pasado Angra, sí. Con el tema Stand Away. Exactamente. Hable de nuevo, a ver. Bueno. No, sigue sonando por el mismo lado. A ver, sí. No, sigue no, sonando. Stand Away es el tema de Angra que sonó. Sí. Luego de Pandermole. Y luego de la tanda... Animal con Solo por Ser Indios. Vamos a decirle que en un momento también de los de anoche, esos momentos clásicos de la vida que a uno le regalan, que le quedarán en la memoria durante tanto tiempo hasta que el embotellamiento deje de pasar. Me habían pedido el señor Nico Ferrari, así que un amigo y compañero de trabajo, he cumplido con él. Me ha pedido de Animal Solo por Ser Indio y he cumplido con él, así que bueno, muchísimas gracias a él por colaborar con la producción de este programa, ¿no? Por supuesto. Siguen insultándome por el tema. Y después dice jaja, tema, el tema no terminó, justicia poética, dice la gente de Rant. Así que bueno, muchas gracias. De este lado, escuchando buena música en la ciudad dormida, dice, bueno, muchísimas gracias a la gente por estar del otro lado. Y mi hija que me pide pizza. Bueno, es una cosa impresionante. Llegan todo clase de mensajes insultándome, mi hija pidiéndome, garroñando. Es como los dinosaurios que están. Es una cosa impresionante. Están esperando que llegue el padre, una cosa. No quiere moverse a cocinar. Sí. Hay cosas que la vida no entiendo. En un momento de esta vida convivo con 5 mujeres, ¿no? Y cocino yo a veces. Eso es lo que el Antipollerudo por ahí me puede llegar a ayudar en esto. Se me complica la vida eso. Bueno, Sergio, lo dejo porque usted tiene algo importantísimo para decir. Tenemos que celebrar otro cumpleaños. Sí. Y arranca. De esta forma, el disco que hoy cumple... No, hoy no, esta semana cumplió 30 años. Segundo álbum de Megadeth salió a la venta el 19 de septiembre del 86, así que ya han pasado 30 años de este segundo disco de un Mustaine totalmente inspirado, luego de haber sacado su primer disco, que Killing Is My Business, bastante más elaborado que el anterior, por supuesto, y bueno... con una inspiración increíble en la cuestión de la crítica social, ¿no? Y también en las letras que no hablan exactamente de eso, pero en la tapa del disco encontraremos también, y en el título, ¿no? La paz se vende, pero ¿quién la compra? Peace sells un himno en cada recital, digamos, lo podemos vivir todavía, y es una declaración también de Mustaine, de bueno, ¿por qué no hablan, por qué no se meten con estos temas? Bueno, en ese tema creo que explica todo. Habla sobre la política, la religión, las guerras, etcétera. Digamos, tenemos un temazo en este disco que le pone nombre también, ¿no? El primer disco, el primer tema con el que abrimos, bueno, Wake Up Dead, también. Un himno también para los recitales en vivo. Pero ninguno de esos dos va a sonar hoy. Este disco que, porque ya lo he pasado, Peace Cells, este año por lo menos ya ha sonado, así que no vamos a repetir más temas. Tiene tres temitas: The Conjuring, Good Morning Black Friday y Bad Omen, que son temas que no se tocan desde que volvió Omega, desde el 2004. En el medio, Mustaine tuvo una conversión religiosa, ¿no? Se metió mucho con ese tema. Y estos tres temas se dejaron de tocar porque, según él, que es el autor de los temas, tienen magia negra y no recetas como para hacer algunos truquillos. Entonces no los toca más en vivo. Pero bueno, son temazos y sonará uno de ellos hoy. Este disco... ¿No nos hará mal? No pasa nada. Vamos a hacer una cal y una de arena, ¿no? Pasamos con Bonergis y ahora vamos a pasar un temita con magia negra. Mustaine en voz y guitarra, Ellefson en bajo, Chris Pollan en guitarra, Garth Samuelson en batería. Y tiene un cover de Willie Dixon que guardaremos para nuestra sección. Exactamente. I Ain't Superstitious. Bueno, vamos a pasar The Conjuring para celebrar estos 30 años. We'll be right back.

11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69, si se quieren comunicar con nosotros durante la semana, si me quieren seguir insultando por el tema que he pasado, si me quieren proponer algún otro tema, lo pueden hacer durante esa vía y durante toda la semana. Si no, en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida, pueden postear ahí, poner lo que quieran, que no serán no serán censurados. No, como me ha hecho usted hoy con mi tema del 38. Quiero decir que no serán censurados. Dice el productor que se hizo justicia, el dios metalero apareció e hizo justicia con la oración del remanso. Me siento mal, me siento dolido y creo que me iré con un... con una... podría decir casi firmada mi renuncia. Epa. No voy a permitir que pase esto. Dice, hay una persona que se lo están insultando porque tiene que salir y quiere terminar de escuchar el programa, dice. Mire usted. Yo le dije que vaya, que puede ser peor, que no haga esperar a la familia, porque... digamos que este programa está... no trae suerte, vamos a decirle que no trae está suerte. Atentando contra la familia. Exactamente, por eso, no trae suerte. ¿Podrían... no se coman el no. chamullo de este programa trae suerte, porque no es así. Nos van a denunciar. Exactamente, llegó, hemos hablado con la chilena hoy, muchas gracias por estar siempre del otro lado, y le mando un saludo para su bombón asesino, dice Paul, y le encanta nuestro programa, así que muchísimas gracias a ella por estar siempre del otro lado. Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué ha sonado? Ha sonado Megadeth con The Conjuring, celebrando los 30 años de Pixels, But Who's Buying. Luego ha sonado Maiden con Phantom of the Opera, un tema pedido por un oyente nuestro. Y luego sonó Bullet for My Valentine con Raising Hell. Vamos a decirles, exactamente. Vamos a decirle que hoy toca un acústico en Ramos de 20 a 1 horas en Emilio Mitre 47 43 47 4. De vuelta. Ya no entendió nada la gente, va a ir a cualquier lado. Vamos a contar que la gente de Mi Esencia va a estar tocando un acústico en Ramos de 9 a 1 horas de la madrugada, Emilio Mitre 437, menores de 14 no pagan, dice, así que saludos a ellos por estar siempre del otro lado y compartiendo sus fechas con nosotros. Quiero mandarle un saludo enorme a la pizzería Doña Olga, a Laura, Solange, Mauro y Maxi, ahí en Tres Cruces y Watt, al cual con solo llamarlo y encargarle unas pizzas de la... ¿se acuerda de mis hijas? Me estaban pidiendo, por favor, mis dragoncitos. Mis dinosaurios querían pizza. Bueno, así que ya está encargada la pizza. Los pichones. Exactamente. Y así que, bueno, muchísimas gracias a ellos por estar siempre a la brevedad. Le hemos pedido y han cumplido con nosotros. Así que mil gracias. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho y su Rocola, que está de 18 a 20 horas de los lunes a viernes. A la gente, a Daniel y a Alejandro de Zona Rock, que están los viernes de 22 a 24 horas, y a nuestro amigo, veterinario de cabecera, por decirlo, el señor Mayas, doctor Mayas, centro veterinario Achupaya 6747 en Dorrego, así que mil gracias a ellos por estar siempre del otro lado y compartiendo esto con nosotros. Acá llegó un mensaje, dice, todos los sábados la misma historia, Gastón, tratando de sintonizar la radio por internet, ya que va a terminar y todavía intentando, por Dios, dedicarle un temazo, dice. Así que bueno, muchísimas gracias a Rosa y a Gastón por estar del otro lado. Y ahora acá con Sergio vamos a elegir un temita para después. Nos ha pedido un tema nuestro productor también, ¿no puede ser? Ya está conseguido. Va a ser el primer bonus track para él y el segundo bonus track para Rosa y para Gastón. Nos había pedido Shortland, Drácula, dice Self Me. Todos tienen que ver con cárcel, todos tienen que ver con Sálvenme. Con... ¿Qué es que nos quiere decir? No sé qué nos quiere decir. Para mí nos quiere dar un mensaje en clave y nosotros no lo entendemos. Yo quiero decirle que a todos los amigos de nuestro productor, el otro día Freedom de Rage Against the Machine, de Helker Libertad. Estamos, muchachos, tengamos que poner a todos los amigos del productor, por favor. Algo nos quiere decir, sí. Algo nos quiere. Dice, están flojitos, ¿eh? Un par de mensajes y te cortan el tema, dice. No sé, es un mensaje para usted, operador. Puede ser, bueno. Así que bueno, Sergio, sin más. Sin más, atentamente. Exactamente. ¿Qué quiere decir usted? ¿Quiere mandar un mensaje, algo? ¿Saludar? Saludamos a nuestros oyentes una vez más por estar acompañándonos y bueno, hasta la próxima. Exactamente, muchas gracias a todos, a nuestros oyentes caracterizados, a los silenciosos, a la familia por estar en sí del otro lado. Nos vamos a despedir hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas, donde va a llegar a Rock en su máxima presión de la mano de la Ciudad Dormida. Y nos dejamos con este temazo de la gente errante, el cual nos ha hecho a nosotros aún mejores. ¿Viste a una persona pidiendo que lo salven, no sé, que lo saquen? Yo vi en películas así, como escapadas, sí, de algún, no sé, secuestro, por ejemplo. Sí. Y con notas trataba de decirle a la gente que estaba secuestrada, pero bueno, alguien de afuera, ¿no? Y, sí. Y era algo así, me parece, ¿o no? Yo me hace recordar ese tipo de forma de escapar de un lugar. Yo te digo, mira, por ahí no me había dado cuenta, viste, yo soy medio lelo también para estas cosas. No me había dado cuenta, pero claro, ahora me entré a atar cabos, como se dice, ¿no? Y me pongo a pensar, sálvame, libertad, no sé, muchos. El otro día, no sé, también pidió algo de la cárcel, no sé. Ahora pide algo de Dios, capaz que piensa que somos libertadores. Pasamos, también fuimos extremistas, pasamos desde magia negra hasta temas cristianos, ¿no? Y quizás es, no sé, lo ayudó un poco más a soltarse, no sé. Selvich Orgurai, creo que me había pedido. Me preocupa. Sí. Me preocupa. Me había pedido Esclavo para Siempre de Skid Row el otro día. Ah, bueno. No sé. Estaba. ¿Cómo? Para mí nos está queriendo decir algo.